Muy buenas noches. En esta noche de jueves comenzamos una nueva edición del Claustro por Radio Universidad de Santiago. En esta edición vamos a estar comentando algo que hizo un blogger brasileño que hicieron un compilado de bandas dark chilenas. Un compilado que, por cierto, está disponible para descarga gratuita en internet, porque recopila un tema de varias bandas, que algunas son conocidas, otras no son tan conocidas y que deberían serlo. Tiene a nuestro juicio una buena selección de los temas, elige temas representativos y que al mismo tiempo son buenos temas. O sea, son temas que perfectamente pueden enganchar a que escuchen la banda, que decidan investigar más y que decidan escuchar música chilena y música en español de la que se música, de aquel otro tipo de música que se produce, que no es la que suena habitualmente en las radios. Así que es un trabajo que, por supuesto, se agradece, sobre todo hecho desde afuera, que desde afuera se valore, desde otro país, que en este caso es Brasil, se valore el trabajo musical que se puede hacer acá. Y vamos a partir con algunos de los temas que suenan en este compilado. Pero antes de eso, les recordamos, les reiteramos que nos pueden escribir a nuestras vías de comunicación, que son radio@elclaustro.cl, twitter.com/elclaustro y facebook.com/elclaustro. También nos pueden visitar en www.elclaustro.cl. La banda que abre este compilado, que a todo esto se llama The Dark Light of the Edge of the World, es Luna Incaelo, esta banda que nació más o menos entre el 93 y el 94, aunque empezaron a hacer trabajos después porque partió de una forma más o menos primitiva, con pocos integrantes, después se fueron sumando más integrantes. El tema que se toca en este compilado es del tercer disco, que se llama Noche era, la luna en el cielo brillaba, o en latín, que a ellos también les gusta mucho el latín, Nocte erat, luna incaelo fulgabat. Este tema que se elige de este disco, que es Soplo Divino, es un tema que, con todo lo delicado que puede sonar y que invita, desde el primer acorde invita a soñar, es un tema que tiene bastantes dualidades a mi juicio, que al mismo tiempo es luminoso y oscuro. Por una parte es melancólico, pero al mismo tiempo habla de algo bueno, de la magia especial que se puede dar entre el encuentro de dos seres, o quizás del encuentro con uno mismo, porque eso es súper relativo, está sujeto a la interpretación de cada uno. Todo puede ser confuso, parte de un sueño y todo lo surrealista que eso puede hacer, aunque este tema no es tan surrealista como otros de Luna Incaelo, ni tan oscuro como otros, porque este disco no es un disco oscuro, no como aquellos desgarradores gritos llamados Silencio, que es el primer disco de esta banda, que es un disco bastante oscuro. No, aquí ya en Noche era, o sea, en Noche era ya empiezan a alejarse un poco de eso, que después definitivamente toman más distancia de ese tema con el cuarto disco que sacaron, que es Urdimbre. Pero bueno, fuera todo eso, y sin más preámbulos, vamos a escuchar el tema que abre este compilado, que es la selección de la banda chilena Luna Incaelo, y escuchamos Soplo Divino. Thank you. de vuelta en el claustro, donde en este capítulo, en este episodio del programa, estamos revisando, haciendo un review, un mini review en realidad, de lo que es el compilado The Dark Light of the Age of the World, Chilean God Songs. Y vamos a ir ahora con otra banda chilena, que es una banda que quizás debería hacérsele un poco más de justicia, porque no es muy conocida. O sea, por supuesto que es conocida dentro del círculo, de cierto círculo alternativo, como más oscuro alternativo, y aún así no es muy conocido, que es una banda que se llama Justine, que ellos son bastante antiguos. Ellos nacieron en el año 92, y bueno, ellos se habían separado, pero volvieron hace poco, después de 10 años de separación. Lo cual es bastante bueno, no solamente por el tema puntual de esta banda, que es una buena banda, sino porque ocurre algo así, ver que este tipo de cosas que pueden parecer tan insólitas pueden suceder. Que una banda que se había separado hace 10 años, que ya se podría pensar que ya no iba a pasar nada más, que vuelvan a trabajar y que vuelvan a hacer algún aporte, un buen aporte a la música dentro de toda esa basurilla que existe. No solo en Chile, por supuesto, sino que no tiene que ver con países. Acá y allá hay buena y mala música. Ellos se definen como una especie de ambiente alternativo. Al menos así lo dicen en su MySpace, página donde tienen su disco para descarga gratuita. Y vamos a escuchar la selección, que es uno de los mejores temas de su disco Del Exceso al Cielo, que es El Espejo de Juliet, que por lo que alcanzo a entender de su letra, habla de espejos rotos. Es casi la única frase que se entiende de forma más clara. Eso primero sugiere alguna especie de conflicto, que es exactamente lo mismo que se refleja al escucharla. De hecho, al menos a mí me pasa que esa sensación es tan fuerte que no necesito entender la letra para entender la canción, o más bien para darle un sentido, porque es de ese tipo de canciones que tienen amplia interpretación. Y es por esto que esto también lo recogemos acá, no solamente que fue recogido en el compilado, sino que lo reproducimos acá en el programa. Porque es importante saber que es muy simplista creer que la música, la única forma de entender una canción es entendiendo la letra. Eso es un poco pobre en realidad, porque la música es mucho más que eso. O sea, podemos ver que hay bandas y cantantes que quizás pueden tener buena técnica, buena calidad, buena voz en el caso de los intérpretes, pero que la música es muy mala, es muy común, no dice nada, no hace ningún aporte, no hace ningún análisis de absolutamente nada, sino que simplemente reproduce cosas preexistentes, bastante obvias, o recurre a formas de sensibilidad bastante simples, que no quiero decir que sean malas, simplemente son repetitivas. El amor, por ejemplo, me dejó no sé qué, etcétera. Eso puede estar muy bien interpretado, pero, y quizás a algunos les puedes decir algo, pero, y es válido si les gusta, por supuesto, pero en la música como en el arte, lo entretenido es interpretar más allá de lo obvio. Y bueno, con eso vamos a escuchar El Espejo de Juliet y luego volvemos al claustro. estamos de regreso en el claustro por Radio Universidad de Santiago, que nos están escuchando, les recordamos, a través del 94.5 FM, 124 AM y online por www.radiosach.cl. La próxima banda que vamos a escuchar es una banda que rompe con el esquema, el mito, la costumbre o lo que sea, de que todo se produce acá en Santiago y alrededores, porque es una banda del norte de Chile, más específicamente de Copiapó, y es una banda relativamente nueva, que nació el 2008, son más o menos nuevos, que es Vodevil Vendetta, y que tienen una propuesta gótica bien interesante, a pesar de que ellos no se definan de esa forma. Ellos en su MySpace hablan más bien de que ellos hacen una especie de rock oscuro alternativo, o dark rock, como lo llaman ellos. Y sus letras hablan de situaciones límite en la vida, con una fuerte carga emotiva, como la locura o la venganza, que de hecho, vendetta significa venganza. Y como muchos de ustedes podrían suponer, el origen, el motivo por el cual ellos se llaman así, es por los cómics de V for Vendetta, o la película también, pero para quienes son más cinéfilos que comiqueros. Pero el nombre más bien apunta al cómic, porque Vodevil es algo que se trata en el capítulo 4, que se dice que, en algún momento se dice, el mundo entero es un escenario y todo lo demás es Vodevil. Y el Vodevil es un subgénero dramático que es de todas estas cosas livianas, como frívolas, como cosas así, que en Chile llamamos picaresca. Este tipo de comedia liviana, superficial, situaciones cómicas alternadas con números musicales muchas veces. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar Vendetta. Entonces muerto y eres tú quien se va al infierno. Entonces diestro, entonces muerto. Y eres tú quien se va al infierno. No podrás con mis palabras, no podrás con lo que creo. Esta es mi venganza, esta vez tú estás muerto. No podrás con mis palabras, no podrás con lo que creo. Esta es mi venganza, esta vez tú estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. Entonces siento, entonces muerto. Y eres tú quien se va al infierno. Entonces siento, entonces muerto. Y eres tú quien se va al infierno. Entonces siento, entonces muerto. Y eres tú quien se va al infierno. Entonces siento, entonces muerto. Y eres tú quien se va al infierno. Otra de las bandas que queremos destacar de este compilado es una banda de un proyecto, en realidad, de uno de los quienes fueron mentores y propulsores de este programa y que ha estado junto con nosotros en varias ocasiones. Y esta banda se llama Cyanotic y es el proyecto de Víctor Mérida, más conocido dentro de los recónditos lugares oscuros y siniestros como el señor Amadeus, y también dentro del foro y en nuestra comunidad en el claustro. Él es el fundador de este proyecto y ha contado con la participación de diversas personas, y al día de hoy están funcionalmente están los señores Leonardo y Patricio junto a Víctor en este proyecto, quienes también participan de otras bandas y tienen harto que decir a nivel musical. La gracia de Cyanotic es que están haciendo una suerte de electrónica oscura, pero sin caer tampoco de cuajo en ese género. Tienen una amplitud sonora distinta y a la hora de armar y componer los temas tienen un sonido que y ideas que son bastante distintas y poco frecuentes en cuanto a lo que uno se espera de los géneros en general, o cuando uno escucha algo y dice, ah, esto es de tal género, ¿no? Esto tiene alcance o ribetes que salen un poco de la etiqueta y que hacen de Cianótico una banda muy interesante y un proyecto muy interesante con harto futuro y con harta proyección. Vamos a escuchar a Cianótic con la canción This Abyss in Your Arms del compilado The Dark Light of the Edge of the World Chilean Goth Songs aquí en Radio Universidad de Santiago a través de nuestro programa El Cloud. Otra de las bandas que está tratando y está trabajando durante estos últimos años de entregar un material de excelente calidad y entregar su música a todo un público de diversos gustos ha sido Convulsiones. Convulsiones es una banda que ha evolucionado de manera significativa, partiendo de un sonido bastante opaco y un poco apagado, a tener hasta ahora unos matices bastante interesantes en cuanto al manejo de guitarra y al manejo rítmico de la batería junto al bajo, también con la destacada voz de su vocalista llamada Denise, quienes han logrado generar una música bastante interesante, estremecedora, pero sin llegar a ser dramática, teniendo una potencia interesante, unos buenos matices que hacen las guitarras. Es bastante interesante lo que hace Convulsiones y cómo ha evolucionado desde sus primeros sonidos hasta el día de hoy y cómo han sido sus temas en cuanto a la variabilidad de los sonidos y no tan solo quedarse en ese rock cuadrado. Así que vamos a escuchar ahora a Convulsiones, banda chilena, banda de la casa también, con la canción Ordinary Game en Radio Universidad de Santiago. Otra banda que vamos a escuchar esta noche es The Nebula, otra de las bandas de este compilado. Recordemos que este es un trabajo recopilatorio del señor Vanderson Sombrati, ese es su alias. Él es un blogger brasileño y quien recopiló este material junto con colaboradores locales. Y nótese, con autorización de las bandas, es decir, este no es un compilado hecho a la ligera, sino que es un trabajo relativamente serio y que debe ganarse sus méritos por ello. La banda que vamos a escuchar ahora es The Nebula, otra de las bandas de, entre comillas, la nueva camada de la música oscura acá en Chile. Y la canción que vamos a escuchar es Deserta. The Nebula se caracteriza por ser una agrupación que combina varios elementos dentro de del canto lírico, también del rock y otras influencias más del área electrónica y también un poco del metal. The Nebula es una banda muy potente que tiene bastantes proyecciones, muy buena calidad sonora, y hasta el día de hoy ellos no se han presentado en vivo, pero están prontos a lanzar su nuevo disco y en mayo ya están agendando presentaciones en vivo para deleitar al público, al estimado y querido público que siempre está ansioso de escuchar cosas nuevas y de buena calidad, obviamente. Vamos a escuchar a The Nebula con la canción Deserta en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. una de las bandas que ha logrado establecerse y a la vez considerarse como una de las pocas bandas que hasta el día de hoy ha logrado trascender pese a sus distintas formaciones y a sus distintas pausas que han tenido durante este periodo, son una de las mejores bandas, podríamos decir tranquilamente, que está sonando el día de hoy dentro de la escena oscura nacional. Y es una banda que podríamos decir que tiene una de las mejores proyecciones junto con otras que han sonado ya en este programa el día de hoy. No hay mucho que decir. Amor a Morte hace una suerte de rock oscuro. No podría catalogarse como gótico de frentón, ni tampoco como una música 100% oscura, pero sí tiene fuertes influencias de distintas músicas dentro del rock, el metal y el gótico en general, que se ha plasmado de manera muy interesante en su trabajo y con una calidad vocal muy, pero muy destacada. Vamos a escuchar Amor a Morte con la canción Castigo, que es una canción que habla sobre cómo los padres en el fondo no son ni están preparados para serlo, y cómo muchas veces el amor que sienten por sus hijos se transforma en quizás una de las bestialidades más grandes, y cómo eso afecta al alma de cualquier padre. Vamos a escuchar Castigo de Amor a Morte. We'll be right back. próxima banda que escucharemos es a Fallen Angels, quienes llevan bastante tiempo ya sonando en distintos lugares en vivo de nuestros escenarios, y a quienes podríamos catalogar como una banda prácticamente doom metal, pese a que tienen bastantes influencias de distintos sonidos, distintas músicas, y son una banda muy buena con bastantes proyecciones. Están sonando harto y en su sonido y en su calidad en general han mejorado significativamente. Vamos a escuchar a Fallen Angels con la canción Of Worm and Religion en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. Nos despedimos de este programa, de esta edición de El Claustro, a través de nuestra querida Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM y online por www.radiousach.cl. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los días jueves desde las 21 horas hasta las 22 horas por estos mismos medios, y nos pueden contactar a través de nuestros medios de comunicación, que son radio@elclaustro.cl, twitter.com/elclaustro, como también en Facebook, que es www.facebook.com/elclaustro. Nos despedimos con una de las bandas que está pegando más últimamente dentro de los ambientes locales, y ellos son Los Espejos Muertos. La canción es La Danza de los Perdidos. Nos vamos con Espejos Muertos y nos escuchamos el próximo jueves en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Esto es El Claustro. Y recuerda visitar nuestro sitio web, que es www.elclaustro.cl. Buenas noches. Sombras que bailan, luces rojas en mi espalda.